de Forcheri. Bueno, ante todo, Luciano, saludarte y las felicitaciones. ¿Cómo estás? Hola, Federico. Hola, Bruno. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Felicitaciones. Y lo primero es preguntarte, como presidente, como cabeza de esta institución de Sierra Chica, de Unquillo, ¿cómo han vivido esta experiencia? Y fue un sueño hecho realidad. Se cortó rápido, pero bueno, fue lindo, fue muy lindo. Fue lo que veníamos buscando, fue lo que se planteó a fines del 2021. Se planteó ese objetivo y bueno, se pudo cumplir y se pudo cumplir con creces, gracias a Dios. Luciano, vos decís un sueño planificado, era un objetivo que duró poco, porque claro, jugaron tres partidos. Seis partidos, ida y vuelta. Bien. Bien. Más allá de los resultados y más allá de que, bueno, siempre la expectativa es seguir avanzando en el torneo y por qué no ganarlo también. La experiencia que seguramente los jugadores, el cuerpo técnico, ustedes como dirigente van acumulando. Sí, a ver, se armó un equipo bastante competitivo. No sabíamos a qué nos enfrentábamos porque era la primera vez. Se armó lo más competitivo que se pudo. Nos quedamos sí con el saborcito amargo porque ningún equipo nos pasó por encima. Es más, yo considero que el partido que ganamos se lo ganamos al mejor equipo de la zona y no clasificó el mejor equipo de la zona, que es Deportivo Colón. Terminó clasificando Comercio. Son vivencias hermosas, desde preparar un viaje hasta preparar, digamos, hasta coordinar un almuerzo, sentarte con los profes a coordinar la pretemporada de los chicos. Son todas cosas nuevas que te aportan muchísimo desde lo humano y desde lo profesional, ¿no es cierto? Luciano, eso te quería preguntar, si profesionaliza aún más al club en este sentido, ¿no? De por ahí tener que preparar viajes más largos, la logística, el armado del plantel. Sí, es otra cosa. Nosotros, bueno, lo más parecido que habíamos hecho era en un viaje que hicimos a Miramar en el torneo provincial, el primer año que entramos, en el año 2021. A principios del 2022 sería. Eso fue lo más cercano a lo que nos tocó hacer en este certamen, ¿no es cierto? Y es lindo, porque generalmente te tenés que ir antes, buscar dónde vas a parar, plantear, buscar precio, porque hoy por hoy no podés ir y sentarte en cualquier lado. Convengamos que necesitas ajustar lo más posible los números. Organizar para que el plantel almuerce todo lo mismo, es que no te salgan de juego el día antes. Claro. Es complicado, pero es lindo. Es difícil porque también le contamos a la gente, Luciano, que es totalmente amateur, digo, ya me dirás vos si alguno de los jugadores tienen sueldo ahí en Forcheri, pero es todo a recontra pulmón, como se dice en la jerga popular, remando en dulce de leche. Me imagino que desde ese lugar también un desafío para vos y tu comisión directiva, porque no es fácil sostener la competencia local, jugar el regional, a todos nos gusta, digo, pero a la hora de conseguir la moneda necesaria es difícil. Y es complicado, ¿no? En el plantel no hay jugadores con sueldo. Son todos laburantes que salen de laburar y se van a entrenar. Y es más, cuando nos tocaba viajar, ellos pedían el día. Claro. Para que te des una idea. Perdían un día de laburo por ir a representar el club. Se fueron, digamos, nos tocó despedirnos en la primera fase, pero los chicos están contentos. Hay muchos que se quieren quedar. Bueno, yo me propuse de nuevo por todos los medios conseguir otra plaza, porque ahora no quiero jugar, me quiero hacer una habitué de ese torneo, que es lindo. Y es lindo, te da experiencia, es una linda vidriera para los chicos jóvenes. Nosotros, en la lista de buena fe, entran 40 jugadores. En esos 40 tenía hasta chicos de cuarta. Claro. De reserva sí he usado, que tuvieron minutos. De cuarta no usé ninguno, pero estaban anotados chicos de cuarta. O imagínate, con 16, 17 años. Claro. Luciano, a ver, ¿esto motiva o crees que puede ser una herramienta más de motivación para que pibes se acerquen al club? Digo, por esto, no deja de ser una vidriera saber que ya lo jugó, que por ende lo puede volver a jugar, es otro tipo de torneos. ¿Crees que puede ser este 2024 que se arrimen aún más pibes? Mira, en el 2022, cuando la primera campeonó, que campeonó en la apertura, y después fue campeón anual, que ahí ganamos la plaza, el 2023 trajo muchos chicos. Es más, al punto de decirte que nos quedó muy chico la infraestructura del polideportivo. Uh-huh. Así que bueno, ahora andamos atrás de un predio para ver si podemos arrancar el año con un predio y con el poli, ¿no es cierto? Porque un predio no es grande, es chico, pero que va a desagotar mucho el uso del poli, entonces los jugadores van a tener más minutos en cancha. Sumado a que se esté evaluando en la Liga Colón hacer como una segunda rama con algunas categorías, con las categorías que vos tengas muy concurridas, hacer una segunda rama. Entonces, por ejemplo, vas a tener dos sextas, dos quintas, dos séptimas. Entonces ahí los chicos ya van a tener competencia. Yo en la sexta, yo soy técnico de la sexta. Tengo 42 chicos. Y vos imagínate, puedo usar 16 por fin de semana, como mucho. Hay chicos que no terminan jugando. ¿Se organizan amistosos? Sí, se organizan amistosos cuando no nos toca jugar el día sábado, que últimamente nos ha estado tocando jugar los días sábados. Entonces, son chicos que se quedan sin fútbol, los padres te lo plantean y es totalmente entendible, nada más que por ahí hay cosas que nos exceden y eso es lo que queremos cambiar para el año que viene. Queremos sumar más profes, más espacios, cosas que se puedan digamos, tener competencias simultáneas. Uh-huh. Un profe se va con la sexta para allá, el otro profe se va con el remanente para allá y organizarlo de esa forma. No tener que estar dependiendo de que si el profe de la sexta se va a jugar por la liga, no se puede hacer un amistoso, no. La cosa tiene que ser, digamos, el año que viene lo que queremos hacer, lo que nos vamos a plantear, el desafío es, si el profe de la sexta se va a jugar por la liga allá, bueno, perfecto. El otro profe de la sexta sale a jugar para este otro lado. Uh-huh. O juega de local. Ese es el objetivo primordial para las inferiores en 2024. Y para la primera, como te digo, voy a abordar todas las instancias necesarias para ver de conseguir otra plaza para el regional. Ojalá, Luciano, que ambos objetivos se logren y sobre todo, más allá del resultado deportivo, destacar la importancia que tienen los clubes en nuestras ciudades, en el Corredor Serrano, para contener a tanto y a tanto pibe que en vez de estar en la calle con alguna cosa que no están tan buenas, se dedican a hacer deporte y en este caso fútbol en Forcheri. Luciano, agradecerte, mandarte un abrazo, felicitaciones y a meterle con todo detrás de esos objetivos que hablabas. Muchísimas gracias por siempre tenernos en cuenta. Muchas gracias de corazón. Por favor. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Luciano Vallino charlando con nosotros. DT de la Sexta también. Sí. Presidente de...